Este tipo de cambios nos trae complicaciones, no va a ser fácil. Para ustedes complicado, porque va a haber alumnos que se van a querer rebelar, aunque mínimo porcentaje, pero sí hay padres que van a, para eso pago mi impuesto, que para eso hago los 150 pesos que paga al año, hay veces, dice yo pongo. Va a haber, compañeros, hay que reconocer. Pero en algo podemos inculcar a la gente que lo tome como algo suyo la institución. Siempre lo vemos, ya es de la alcaldía. Caramba, ¿y por qué no dicen el colegio, seguir lejos acá? Fe y Alegría, no sé si está por acá el director. De Fe y Alegría, de Muyurina o de Mazzarello. Está acá la señora directora. Son ejemplos, hay que reconocer. Dice, es que la madre es caduca, nos hace trabajar. Sin embargo, yo veo que no necesitan porteras, no necesitan, bueno, deben necesitar porteras por el tema de la delincuencia, que alguien resguarde los bienes, pero no necesitan limpieza. Siempre están limpiando y cuando va a visitar uno está limpio. Entonces, creo que nos falta nomás cultura, hay que reconocer, de trabajar, adueñarse. Las escuelas, si bien la alcaldía construye, pero se la entrega al director, a los directores para que administren. Así como me lo han entregado a mí esta Casa de la Cultura, me lo han entregado el despacho, toda la infraestructura de la alcaldía. ¿Y yo qué hago? Constantemente tengo que hacer limpiar.